Reunión número 99 de curación espiritual, jueves 27 de septiembre del 2018. Conectando con el sonido y emite del sonido mientras vive. Sabe también que todo lo que eso existe es así en virtud del sonido. Conoce a los seres como hermanos también, ya que todos hemos nacido del sonido. Aquel que no se pone en conexión con el sonido en el que vive, vive dentro de un caparazón y se causa su propia muerte. Cantar la palabra sagrada, escucharla y darnos cuenta de su omnipresencia nos lleva a conectar con el sonido del espacio. Esta conexión se realiza mediante la respiración. Cuando el sonido y la respiración están unidas de este modo, mediante la invocación, se conecta con el fluyente cordón de la vida, el prana, produciéndose el flujo del plentios prana en la persona, haciendo así que siga estando viva y alejando la enfermedad. Cuando se sabe cómo cantar, no se conoce la enfermedad. Tal es la importancia del sonido. El estudiante de curación tiene que familiarizarse, por lo tanto, con el sonido desde sus inicios. El sonido constituye la base de la creación. El sonido emitido en el espacio inicia una serie de vibraciones que causan la sucesiva formación de la creación quíntuple: el aire, el fuego, el agua y la materia sólida son emitidos desde el espacio mediante la vibración que se genera. Según sea el sonido emitido, según su cualidad, se forman los mundos. No entiendo. Hola. Yo me conecto con el sonido, siempre canto. ¿Quieres que estés con el sonido? No. Hola, buenas tardes. Siempre comenzábamos a las 17, sí. Después hubo unos meses que no, un mes que no pudimos venir, y Ivana dijo a las 18 porque ya no podía venir antes. Pero en realidad siempre nos reuníamos 3, 4 de la reunión número 1 a las 5 de la tarde. 5, 5 y cuarto. Yo tengo un chiquito, pero está después. Pero no. Bien, no importa. A las 18, pero bueno. Para claro. Pero me dice, ¿vos ponés el cuaderno este allí? ¿A dónde? Sí. Ahí debajo de ese. Sí, sí. Sin permiso. Bueno, habíamos leído, esta es la reunión 99, en todas las anteriores leímos curación espiritual en el baile tibetano y lo terminamos, y íbamos también leyendo parte de Kumar. Ahora vamos a leer todo completo este curación espiritual de Kumar. Kumar es un maestro hindú que vino en el 92 acá a la Argentina. lleva todo un grupo que es la WTT, la World Teacher Trust, y desde ese año nos siguió viniendo y dando instrucciones y nos enseñó meditación. Y en la primera encuentro que tuvimos, al que vino acá en la Argentina, surgió de la charla de él Curación Espiritual, que es este libro que estamos leyendo. Y vamos a comenzarlo otra vez, el capítulo sexto. O continuamos. Como quieras, arrancar de vuelta. Porque es muy importante. Ya lo habíamos leído en la clase anterior, que está grabada. No sé si vos estás conectada, Ivana tiene tus datos. Está, bueno, entonces lo subió y está. Sí, sí, sí. Ok. Capítulo 6. El sonido. Dice, quien conoce el sonido, lo conoce todo. El sonido lleva a cabo la ley de vibración en el espacio a través del tiempo. La respiración es la cualidad del tiempo, mientras que el sonido es la cualidad del espacio. Respirar y sonar son los gemelos que dirigen la creación en el tiempo y en el espacio. Sus relaciones mutuas eran el objeto de conocimiento de los antiguos sabios y volverá a ser de nuevo el conocimiento de las futuras generaciones. Vivimos en el sonido y estamos sonando. En Génesis, en la Biblia, dice, el verbo era con Dios, el verbo era con Dios y Dios era el verbo, es decir, el verbo como sonido de pronunciación de la palabra. Vivimos en el sonido y estamos sonando. La respiración constituye la base para el sonar. ¿No? Es decir, cuando nacemos en la oscuridad a través de la madre, tiene que empezar a respirar. Respira y llora. Y ese es un hecho que llena de alegría, pero también es de un esperar para que eso ocurra, ¿no? Es decir, a los que están en el momento del parto y a los que están alrededor. Se respira. ¿Por qué? Respira y emite el sonido y llora. Pero ahí empieza a respirar fuera de la bolsa, fuera de los fluidos, es decir, en el aire. La respiración constituye la base para el sonar. El sonido produce en el espacio la actividad vibratoria de la respiración. Este es un profundo concepto en el que es necesario meditar. Aquel que sabe vive bajo el sonido, vive conectando con el sonido y emite el sonido mientras vive. Sabe también que todo lo que es o existe es así en virtud del sonido. Conoce a los seres como hermanos también, ya que todos hemos nacido del sonido. Aquel que no se pone en conexión con el sonido en el que vive, vive dentro de un caparazón y se causa su propia muerte. Es como que el espacio está dando una cualidad continua y el respirar toma la cualidad a través del tiempo, en el transcurrir del tiempo en el espacio, del sonido. Es decir, que siempre hay una nota, como así cada uno de nosotros debemos construir nuestra nota de palabra, porque la palabra

comienza a hacer un acto de observación y de discriminación sobre su manera de escuchar y de expresar. Entonces comienza a tener una relación de tono con esa palabra expresada y ese valor de la palabra y de hablar responsablemente. Es una observación interna, porque está trabajando en el tiempo de que el proceso del sonido se produce. Esto es una actividad que va más allá de del misticismo, de la invocación. Es decir, se trabaja con la invocación mística en el tiempo. Esto es una relación de un sentido ocultista, ritualista, de producir la acción, y por lo tanto es mágica, porque está trabajando con el tiempo en que el sonido se produce. Y la mente se reorganiza. Esto es como psicológicamente, ¿no? Es decir, uno psicológicamente vemos muchas reuniones donde decimos, bueno, ya a un cierto periodo de tiempo de nuestros vehículos periódicos, ya vemos que estar en ciertas reuniones donde se habla muy responsablemente, sin una orientación, es como que perdemos el tiempo y perdemos el espacio de magnetizarnos. Entonces decimos, ¿para qué? Psicológicamente esto se trabaja mucho, pero también bien cuando dice te desmagnetizas. Entonces la clave que nos da acá es porque en el sucederse, si observamos continuamente este proceso, hay toda una interiorización del sonido y del tiempo que nosotros vamos trabajando. Entonces ya es muy difícil que ante un planteo o una conversación vayamos a decir tenés que hacer, porque ya estamos viendo el sucederse de esa persona y nunca vamos a poder decir tenés que hacer tal cosa, porque eso de tener que hacer a alguien, indicarle que tiene que hacer tal cosa, es porque nos lleva fuera del sucederse. Porque la persona cuando se escucha, se está pronunciando ella misma. Entonces está en el estado de su espacio y tiempo de sucederse. Y no, y eso, digamos, esa meta lo lleva continuamente a ella. Si empieza a decir todo lo que los otros tienen que hacer, es porque está hablando irresponsablemente y fuera de su tiempo y de su suceder. Porque el sucederse de esa persona que está observando ese proceso es mucho más profundo y tiene mucha más práctica para hacer que indicar lo que otro tiene que hacer. Cuando le indica, es porque él no se está indicando qué tiene que hacer para escucharse y hablar responsablemente. Porque después de todo, la personalidad tiene que escuchar al alma, y el alma tiene que escuchar al maestro interno, y el alma individual tiene que escuchar la palabra que emite el alma universal. Es decir, que tiene que estar siempre atento para escuchar y pronunciarse responsablemente. Ese sucederse es esta relación, es la cadena, digamos, de la unión del rosario. Claro, es decir, que claro, cada uno tiene que hacer esas estaciones, claro, internas. Y esa cadena con eslabones se transforma en una barra. O sea, es algo que después se fija de una manera y no se va. Y entonces ahí el tiempo que pertenece a lo no tangible se engancha con lo tangible. Y ahí se hace el silencio, ahí se produce el desdoblamiento. Que hoy tanto lo psicológico y lo transpersonal ya están

es el sonido que existe eternamente y el sonido objetivo es el que nosotros conocemos. El sonido objetivo no es sino la alteración del silencio. Claro, cada vez que hablamos rompemos el silencio. Eso no quiere decir. Cada vez la palabra sale del silencio. Es importante eso. Sí. Darse cuenta que hay un trasfondo dentro nuestro que es el silencio. Y atrás de ese silencio está la voz del silencio. Claro. Que es la que respalda todo, toda la manifestación. Sí. Entonces lo primero que yo tengo que hablar es silencio. Ahora, ¿qué silencio es lo que va a aplicar ahora? ¿Qué tipo de silencio? ¿Apago la radio? ¿Apago la radio de afuera o apago la radio de adentro? Sí. ¿No? Dice, cada vez que alteramos el silencio se produce el sonido. Es decir, el sonido al que nosotros estamos acostumbrados, que es lo que se llama el sonido negativo. El sonido subjetivo, es decir, el que está más allá del silencio, es lo que se llama el sonido positivo. Nosotros solo conocemos el sonido negativo, pero una persona que ha alcanzado su plena realización espiritual sabe lo que es el sonido positivo. Cada vez que habla una persona que ha alcanzado su plena realización espiritual, hace descender sonidos desde los planos superiores y no desde los inferiores. Por eso él está en el sucederse y no en el nacer. Es decir, porque las palabras son sonidos, pero según qué concepto le demos a la palabra o a las vocales, nos cambia el significado. Y eso es la emisión del sonido creativo. Cuando uno está en el sucederse, ve que hay un sucederse para cada reunión o para cada momento. El iniciado que está en eso y a su vez se conecta con sonidos más profundos, él puede que no exprese palabra objetiva, pero su emisión del sonido en forma de silencio sí lo está haciendo. Por eso también se dice que cuando tengamos oportunidad de acercarnos o convivir con personas de voluntad espiritual, de sabiduría, experimentemos eso, porque es una manera de alinearnos. Y por supuesto, cuando hay un iniciado, también nos alinea o nos magnetiza en una orientación correcta de nuestro funcionamiento. Y por ahí no expresó nada. Va a expresar cuando se le pregunta. Entonces va a expresar algo hacia, con sonido objetivo, ante una necesidad manifiesta. Si no, ¿para qué? El sonido subjetivo, es decir, el que está más allá del silencio, es lo que se llama sonido positivo. Nosotros solo conocemos el sonido negativo, pero una persona que ha alcanzado su plena realización espiritual sabe lo que es el sonido positivo. Cada vez que habla una persona que ha alcanzado su plena realización espiritual, hace descender sonidos desde los planos superiores y no desde los inferiores. De este modo, el sonido positivo está en relación con los planos superiores. Eso es lo que se llama el triángulo superior, que contiene el sonido proveniente del centro coronario, del centro asna y del centro del corazón. El centro coronario, el centro asna y el centro del corazón son las fuentes a través de las cuales se manifiestan los sonidos positivos. Los sonidos que nosotros conocemos y los sonidos que articulamos proceden de los centros inferiores, es decir, del centro de base, del centro sacro y del centro plexo solar. Siempre que expresamos nuestros puntos de vista, lo hacemos a través del plexo solar. El plexo solar. Siempre que expresemos nuestras emociones, lo hacemos a través del centro sacro. Y siempre que expresemos nuestros más bajos deseos en la vida, lo hacemos a través del centro de base.

podremos elevarnos poco a poco hasta el interior del sonido subjetivo. Instrucciones. Para mejor comprender el sonido superior, es de esperar que observemos una disciplina en lo que respecta a la práctica de los sonidos inferiores. Sin dominar el modo de utilizar los sonidos negativos mediante una disciplina, no podemos imaginar que podamos comprender el sonido superior. Hemos de limpiar nuestra lengua para permitir la emisión de sonidos puros. No podemos tener una lengua impura y esperar que entre en nosotros sonidos puros. Para comenzar, tenemos que limpiar por completo nuestra práctica del sonido, es decir, que hemos de observar una disciplina respecto al uso de nuestra palabra. Esto es lo único que nos hará experimentar el silencio y llegar a la realización interior de los sonidos superiores. Se da después de haber experimentado el silencio. Cuando estamos llevando a cabo nuestra práctica con el sonido, se produce en nosotros un proceso gradual de cambio. Reorganizar nuestra práctica de hablar es una condición esencial para experimentar el silencio. Llegar a la realización interior del silencio es una condición esencial para experimentar los sonidos superiores. La sabiduría se nos ha dado en las escrituras solo para que la practiquemos. Aquello que no nos lleva a la práctica no es sabiduría. Lo que llamamos sabiduría, pero que no ponemos en práctica, no es sabiduría. No pasa de ser un conjunto de palabras altisonantes que solo nos excitan y confunden. Existe una manera práctica de llegar a la realización interior de los sonidos superiores y eso empieza por comprender nuestra costumbre de hablar. Hay unas instrucciones relativas al uso de la palabra. Describiré brevemente esas instrucciones para que mediante su práctica podamos ser elegidos a experimentar el silencio. Y una vez que hayamos experimentado el silencio, podemos optar a experimentar los sonidos superiores. Pasemos a ver cuáles son las instrucciones relativas al uso de la palabra. Primero, decir la verdad y decirla agradablemente. No basta con que digamos la verdad, sino que hemos de decirla también de una manera agradable. En eso consiste el arte de hablar. No podemos herir a la gente en nombre de la verdad, porque la verdad no tiene como función herir. Para empezar, lo que solemos considerar como la verdad no es sino nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista es nuestra verdad al principio. No tiene por qué ser necesariamente la verdad. Pero nosotros creemos que es la verdad, porque es el punto de vista que tenemos. Hemos de exponer de manera agradable lo que creemos que es la verdad, pero solo porque sea la verdad no podemos exponerla sin modales ni de manera dolorosa. Hay también personas que dicen la verdad, pero se encolerizan, se irritan, o se muestran demasiado seguras de sí mismas. ¿Cómo es esto posible? La cólera, la irritación y la excesiva seguridad en uno mismo son incompatibles con la verdad. Siempre que una persona esté cargada de estas emociones, podemos concluir que lo que expresa es solo un punto de vista, pero no la verdad. Un punto de vista es una manera personal de ver las cosas que se deriva de la experiencia de la personalidad de uno mismo. Eso es diferente de la verdad, totalmente diferente. La verdad es la verdad. Los puntos de vista que no están de acuerdo entre sí son fragmentos y distorsiones de la verdad. y varían según el grado de error cero del observador. La verdad lo abarca y lo incluye todo, nunca cambia y es agradable en todo momento y en todo lugar. Cuando hemos llegado a conocer la verdad y la expresamos, esta es agradable y no hace daño. En nombre de la verdad, muchos exponen con vehemencia sus puntos de vista y se comportan emocionalmente. Pero cuando se expone la verdad, esta es fresca, calmante, reconfortante y emana bienestar por todos lados. Decir la verdad solo puede, por consiguiente, ser agradable. Las Escrituras son muy claras a este respecto cuando dicen que hemos de decir la verdad y decirla de manera agradable. Ambas cosas van juntas y son iguales. Esto es lo que hace que estemos en buena forma en todo momento. La falta de alguna de las dos hace que entremos en conflicto y tensión. Este es el paso fundamental para aprender a hacer uso adecuado de la palabra. Que digamos no solo la verdad, sino que la digamos de manera agradable. Esta instrucción se expresa así en sánscrito: Satyam Bruyat Priyam Bruyat. Satyam Bruyat significa di la verdad, y Priyam Bruyat, dila agradablemente. Al decir la verdad, no hemos de perder la amabilidad de hablar. Si trabajamos la verdad de nosotros, trabajamos la verdad de que somos un ser, un ser presente, un ser que es fresco, es un ser que está en el proceso de sucederse, es decir, de ser un ser permanente. Entonces no está concluido. Cuando nosotros expresamos acciones en el plano objetivo, estamos expresando términos de finalización, de ciclos muertos. Por lo tanto, estamos parcializando. La verdad es que los seres siempre están en la vida. Los seres siempre están en el sucederse para encontrar la delicia de la vida y la verdad de la vida. Y no están concluidos. No es una cuestión de hacer, porque el hacer en el plano objetivo indica un antes y un después, que la mente finita estructura y define en un periodo de tiempo. Ese no es el ser. El ser es un ser que eternamente vive. Entonces, la secuencia del tiempo, la verdad de la secuencia del tiempo, es un sucederse del ser. Entonces, en ese sucederse del ser, el ser va entrando en etapas de equilibrio, que para la expresión del sonido es el silencio, donde va escuchando profundidades del sonido y se va aunando a esas profundidades del sonido, y solo va a expresar esas profundidades del sonido, expresando o no expresando. Pero esa es la verdad que tiene que estar trabajando. Todo ser que se trabaja en la verdad va trabajando un sonido positivo en ellos, y ese sonido positivo en ellos lo reconstruyen para tener esa calma. Por eso, ¿se acuerdan ustedes cuando decía, bueno, vamos a tomarnos un silencio, tomemos un té, ¿no? Es decir, había una ceremonia que vendían un té, donde decían, bueno, vamos a calmarnos y tomamos un té. Es decir, tomamos un tiempo de silencio, que es el del ser. Un tiempo de silencio que es el del ser. En ese tiempo de silencio el ser experimenta, y experimenta el silencio y los sonidos superiores. Entonces, va a trabajar la verdad de expresarse él como un ser que está sucediendo. Y entonces, esa verdad es la verdad plena de él. Y va a llevar paz. Porque no va a obligar a nadie a hacer acciones. Porque él está haciendo la acción sobre él mismo para constituirse como un ser en continuación, en un sucederse. Ese es el sonido positivo y el sonido que crea. Segundo, no decir cosas que no son verdad para ser agradables. Claro, que para ese trabajo tiene que encontrar una armonía de lo exterior, porque no lo puede hacer irritado, encolorizado, pidiéndole a otro, practicando. Tiene que primero encontrar una verdad de que todo lo externo es correcto, es decir, que todo lo externo está bien. Cuando todo lo externo, la silla está bien, los seres estamos bien, la luz está bien, el aire está bien, cuando todo está bien, estamos bien y estamos en armonía. Entonces, en esa forma externa de ver, lo que vamos a tratar de ver es la luz y el sonido que está ocurriendo. Entonces podemos expresar ciertas cosas de verdad y ser agradables, porque no vamos a chocar con nada de expresarlo, porque no tenemos necesidad de chocar, porque la verdad es la verdad del ser que somos y del suceder del ser dentro de este ser que es la creación, y no tiene por qué chocar a nadie si cada uno está trabajando en esa línea. Porque no va a pedir de nada, de nadie, de ninguna forma, de ningún ser. Él está trabajando en él, que tiene mucho para trabajar. Y tiene todo el sonido del universo dentro de él. Dentro de él está todo el sonido del universo. Y están todos los chips para escucharlo. Todos los chips. La mayoría los tenemos sin uso. Pero están. No decir cosas que no son verdad para ser agradables. Muchas personas dicen cosas que no son verdad solo para ser agradables. De ahí es la disparidad entre lo que es el plano objetivo y el plano subjetivo. Porque no tenemos claro, es decir, la mente es objetiva, pero tenemos que construir la mente subjetiva. Porque el ser es un ser mental, pero su mentalidad puede ser diabólica y puede ser divina. Primero se tiene que constituir como un ser mental rico para ver que la objetividad y la subjetividad son las dos caras de la moneda. Entonces el rico es el que sabe utilizar la moneda, que es el dinero, que es energía concreta, pero es energía. Sería el conocimiento respaldado por la voluntad. Sí, es un aspecto de eso. ¿No? Claro. Entonces ahí la rectitud de la acción es perfección. Es decir, hay una sola línea desde la fuente hasta el hacer. Sí. Y ese es el ideal de la vida. Sí. Por eso nosotros hacemos el mantra Om Namo Narayanaya. Es un mantra de energía que desciende y de energía que asciende. Y nosotros somos portadores de ese sonido y de esa energía que desciende y que asciende. Descendemos a la oscuridad y tenemos que encontrar la luz de nuestra madre, que es la única velita que tenemos y que siempre va a estar presente. Aunque no lo reconozcamos y no podamos reconocer, pero la madre que dio a luz una forma está siempre presente como la luz para que la oscuridad sea un faro. Y esto en Jesús fue la Virgen María, que cuando lo dieron por muerto en la forma, ella fue con una vela, que era la luz, y con una espiga de trigo, que era el alimento espiritual, y le dio nuevamente vida. Porque la madre tiene esa facultad, es la luz en la oscuridad más densa, porque nosotros nacemos en la forma más densa, en la parte física, y la energía descendió con nosotros en la parte física y tenemos que ascender. El mantra Om Namo Narayanaya nos da ese ritmo de sonido para que entremos a conocer que descendemos y ascendemos, descendemos y ascendemos. Son las corrientes del prana, son las corrientes de la vida. ¿Y por qué descendemos y ascendemos? Porque tenemos que ser constructores de que toda nuestra forma hecha en el mundo físico tiene que llenarse de luz, porque somos seres de luz. Tiene que llenarse de luz todas las células. El cuerpo físico de un maestro es de luz, por eso generalmente no se le encuentra, porque se esparce en el aire y en el tiempo y en el espacio, porque es de luz. Alguna vez podemos llegar a leer en algún libro que está con las 49 luces prendidas. Claro, que son los 7 centros por 7 en los tejidos. Es todo luz. Es todo luz. Es todo luz porque él vivió la verdad del claro. Ser. Y el sonido long ingresa en él como micro naturaleza. Porque lo que decías antes es fantástico en cuanto a que aquel que vos decís quedó secuestrado en la materia, cuando entramos, vieron que también se dice el ángel caído, cuando entramos en la materia, nosotros previamente somos conocedores de la naturaleza, pero en potencial. Y lo que de alguna manera venimos a hacer es a conocernos a uno mismo. Porque todo eso que está en este sistema solar, está todo también adentro nuestro, pero como microprocesado. Entonces, tenemos que conocer. Por eso somos moradores de esta ciudad. Se dice que esto es una ciudad con 9 puertas. Y que nosotros moramos dentro de ella. Y que lo que tenemos que hacer es iluminarla. Por eso alguna vez yo puse esto, lo digo, que viene al caso, estamos entre amigos. Todos los niños cuando nacen vienen con un pan abajo el brazo. Y yo les puse que también vienen con muchos filamentos a encender. Esa es la función. Generar luz dentro nuestro, ¿no? Que esos filamentos, esos principios holográficos que están dentro nuestro, se llenen de luz para que pueda circular esa energía, ese mundo subjetivo respaldado por el Om, por el Santo Pranava, que quiere penetrar, pero que bueno, no encuentra el vehículo apropiado como para expresarse en su totalidad, porque se expresa en el orden, como él decía, de la naturaleza. Hay un orden, hay una armonía en el sistema solar, hay paz. Y cuando vuelvan a ser el día, otra vez está en equilibrio todo. Es decir, el tiempo en este devenir nuestro está permanentemente encontrándose nuevamente en equilibrio todas las mañanas. Porque yo cuando me despierto, sí, puede estar lloviendo, las nubes, pero igual está todo en equilibrio. El sol, si llegara a variar algún día 50, 60 grados, no queda nadie, o la forma ya no quedaría. Quiere decir que El ordenamiento es fantástico. Bueno, nosotros también tenemos los mismos elementos que la naturaleza. Sí. Y el lograrlo es ser ritualista. Si nosotros lográramos eso que vos decís, de que todo se ilumine es porque fuimos buenos ritualistas y tuvimos en cuenta el modelo de la creación. Por eso también se dice que somos imagen y semejanza. Claro. Esa es la relación. Claro. Entonces, imagen y semejanza, claro. Es decir, somos el príncipe del rey, del creador, somos los príncipes y tenemos la herencia. Y entonces, tenemos la herencia, claro, ¿verdad? Pero no imitamos, no imitamos el ser humano que mentalmente le ofrecieron la manzana, que era el conocimiento, y se creyó que podía ser de él, perdió el patrón de imitación de la creación divina y de la verdad. Y no lo imitamos. La naturaleza toda sirve, pero no pide nada. No pide nada. Los frutos de los árboles de fruta son todo para quien los pueda reír. La vaca da todo y no consume nada de lo que da. Pero el ser humano, creyendo que puede poseer todo, pero ahí está, pero no observa, porque el creador está siempre creando y en la verdad, y siempre está en un sucederse, eso es el cambio, ¿no? Armonioso, el cambio, y de toda la energía, pero el ser humano observa poco eso, porque si lo empieza a copiar, él se convierte en un creador finito, de la infinitud del creador, pero dentro del creador. Por eso se dice que nuestro cuerpo es nuestro templo. Es decir, nosotros vamos a una síntesis, ¿no? Entonces íbamos a los templos de católicos, hebreos, musulmanes, y están los templos. Pero, ¿qué sentido tiene construir ya esos templos? Tuvo sentido hace 3 siglos atrás. Porque la gente tenía que tener una orientación y tenía que saber que en el templo se podía encontrar con energías superiores. Y ahora también lo puede hacer, porque una fusión ritualística en un templo es un montón, es un montón de hermanos que nos congregamos y puede traer una fuerza de unión, de fraternidad. Pero si ahora, ya por la síntesis, se está viendo que el templo real, en que el ser que se sucede a través de 1000 encarnaciones o de 1000 días que habita en cada encarnación, está internamente y tiene que construir su templo. Es decir, esto es el producto de la síntesis, que para los científicos sería la energía cuántica en proceso. Por supuesto. Claro, pero es síntesis, es ahí donde se mueven los principios del universo y hacerlo, darle vida a esos principios. Y uno de los principios del universo, o el principal, es lo que vos estás leyendo, el santo pranava, el om, o sea, la voz subjetiva, la voz del silencio, está dentro. El yogui la escucha. ¿Y por qué yo no la escucho? Porque no... que no están dadas las condiciones de este templo que está acá adentro. Bueno, ese es el proceso. Claro. Nosotros estamos en un sucederse. Estamos y cuando en un sucederse. Vivís en ese estado de observación, estás viviendo en la verdad de lo que es uno. Cuando uno vive en la verdad de lo que es uno, no necesita que otros se lo afirmen, que otros se lo nieguen, porque está en el camino de la verdad de cada uno y en expresar esa palabra y ese sonido. Entonces va construyendo su templo y en la medida que construye el templo sirve a otros que tienen el templo menos formado. Un templo o una buena casa comienza con un buen sólida materia física, es decir, vos cuando tenés que construir algo para arriba, tenés que aplanar, la materia de la tierra tiene que estar sólidamente puesta y ver que debajo de ella no hay corrientes magnéticas de río, que es subterráneo, que te pueden mover el terreno. Entonces comienza de lo más básico, y comenzando de lo más básico a construir, vos también servís, Porque siempre va a haber alguno que te pregunte, ¿y cómo comenzaste los cimientos a construir? Teniendo una materia sólida, fuerte. Por eso Sibibí, el maestro Sibibí, el avatar de Sinti, decía, me preocupa más del estado de sus cuerpos que de su luz. Entonces él dio un mantra que nosotros hacemos en la oración, que es el plenteo prana, recibir la plenitud del prana. Entonces él primero se ocupó de plenitud del prana y después enseñó el yoga y el sonido. Porque tiene que haber un cuerpo sólido, es decir, que no esté sujeto a infecciones, un cuerpo sólido de tejido estructural y de células, para poder construir el templo de luz, porque la luz tiene que recibir eso. Entonces las células, los tejidos y la materia física tienen que ser lo más estable y sólida y pura posible. Entonces esa es la primera base. Bueno, no puedes construir arriba de la tierra donde va a empezar a hacer los cimientos del templo y que esté floja, que se inunde, que esté cenagosa. No, tiene que estar sólidamente armada y ver que no hay corrientes de río abajo que puedan moverla. Porque en todos lados hay corrientes de río. Los templos de las catedrales, esto se estudiaba meticulosamente. No se iba a hacer ninguna catedral que abajo tuviera corrientes subterráneas de río. Por eso, cuando hay terremotos, no se caen. Porque cuando hay terremotos, lo primero que se afloja es a través de las corrientes de los ríos subterráneos. Las napas freáticas mueven todo. Bueno. Segundo, vamos a anunciar las instrucciones y después vamos a seguir leyendo a ver hasta dónde da. Dice, segundo, no decir cosas que no son verdad para ser agradables. Esto en el comercio, esto es común. Tercero, cribar. Cribar las palabras para evitar palabras innecesarias. Esto es síntesis, ¿eh? Cribar, es decir, trabajar las palabras para evitar palabras innecesarias. Cuarto, ser precisos en el uso de las palabras al hablar. Quinto, atesorar el silencio y hablar cuando sea necesario. Sexto, no perder la amabilidad aun cuando estemos en silencio. Séptimo, llegados a este séptimo estadio, alcanzaremos el silencio mental y verbal. Octavo, cantar himnos y practicar la música es una excelente práctica para hablar con acierto. Noveno, aprender a escuchar. En las reuniones que hacemos cuando alguien lee, la lectura espiritual es que uno lee, pero los otros escuchan. Entonces se produce iluminación y puede transportarse sabiduría del que escribió esto, porque llegamos a estar unidos a él. Escuchar es muy importante. Décimo, escuchar completamente cuando los demás hablan y escuchar completamente cuando nosotros hablamos. Esa era la décima y era la última. Bueno, seguimos con la segunda. Dos, no decir cosas que no son verdad para ser agradables. Muchas personas dicen cosas que no son verdad solo para ser agradables, solo para complacer a otras personas. No dudamos a veces en decir cosas que no pensamos. Decimos, estoy muy contento de verte hoy, pero ¿estamos contentos de verdad o lo decimos solo para agradar a la otra persona? Muchas de las cosas que decimos las decimos solo para agradar a los demás, pero tienen muy poco de verdad. Nadie espera de nosotros que lo alabemos. Si decimos palabras de aprecio, han de ser verdad. Esta instrucción se expresa así en sánscrito: Nambruyat Satya Mapriyam. Solo cuando solo para complacer decimos algo que no pensamos, se llama comercio. A veces decimos cosas para obtener buena voluntad, pero son cosas que no pensamos. No podemos decir cosas que no son verdad solo para ser agradables. Tampoco podemos ser desagradables al decir la verdad. Los otros pasos preliminares los tenemos muy claros. Está claro que uno no debe decir cosas que no son verdad y que no hemos de decir desagradablemente cosas que son verdad. Todos estamos de acuerdo en que hay que intentar decir la verdad y decirla agradablemente. Nunca hemos de sacrificar la verdad en nuestro intento por ser agradables. Nunca hemos de sacrificar el ser agradables al decir la verdad. Es un verdadero desafío para la gente practicar estas instrucciones de las Escrituras. Se trata de saber decir lo que se dice, de no decir lo que no se quiere decir y de decir solo lo que se quiere decir. No hay otra manera de hablar. Esta es la instrucción principal respecto al uso de la palabra. Si la ponemos en práctica, dejaremos de decir muchas cosas que en realidad no queremos decir y dejaremos de hacer sonrisas que en realidad no queremos hacer. Por la mínima cosa intentamos hacer apariencia de una actitud de complacencia que no sentimos interiormente. Eso solo produce una doble personalidad en nosotros. Si uno no se siente complacido por dentro e intenta aparentar que está complacido por fuera, es un hipócrita para consigo mismo y sufre debido al conflicto que eso le produce. Lo mejor es sentirse complacido interiormente en todo momento, y entonces nuestras acciones externas serán naturalmente agradables y dejarán de ser artificiales. Una vez que nos sentimos complacidos por dentro, nuestro exterior tiene también, naturalmente, una expresión agradable. ¿No es una paradoja poner una cara de complacencia cuando uno interiormente se siente desagradablemente? Esto se debe a que nos sentimos artificialmente complacidos, aunque no lo estamos naturalmente. Cuando nos sentimos complacidos naturalmente, esto tiene un sabor natural y no genera ninguna palabra desagradable. Siempre que se ponga de manifiesto una situación desagradable, es debido a nuestra incapacidad de sentirnos complacidos interiormente. Una vez que nos sentimos complacidos interiormente, no hay lugar para ser desagradables externamente. Y después, acá cortamos y seguimos con en la reunión. Tercero, cribar las palabras para evitar palabras innecesarias. Lo continuaremos en la próxima. Creo que hay que buscar una especie, una síntesis, ¿no? Qué interesante la charla o la lectura o los comentarios, que se empieza, cuando empezamos, se empieza desde lo sutil y bajamos hacia lo denso, porque realmente cuando uno lee va desde abajo para arriba. Cuando uno lee arriba y entiende o capta lo que es intangible, ¿no es cierto? Lo que no tiene forma, ¿eh? Lo que es invisible, como decimos. Si capta eso, después puede entender la proyección hacia la forma, hacia uno mismo, porque es ese trasfondo que es permanente, que es eterno, y esta parte que es transitoria, que tiene ese ciclo, como decía, del tiempo, que rota, pero que oscurece, amanece, oscurece, anochece, aparece el amanecer. O sea, todo ese proceso de movimiento, cuando uno interpreta o alguien le hace interpretar todo eso intangible, cuando se produce esa última lectura, uno siente que adentro de uno siente el trasfondo, siente algo grosso, algo grande adentro de uno, aunque sea por chispazos, ¿no? Uh-huh. Y ahí se da cuenta o empieza a tratar de entender que hay una conexión con algo que él pertenece, porque es de uno y es interno y es personal y es universal a su vez, ¿no? Como la unión entre el hacer, entre esta personalidad y ese ser, esa alma, ese yo soy, como se lee, ¿no? O el número 9, para aquel que le gusten los números, como que hay, pero que es un vacío, ¿no? Bueno, esa es la certeza de que eso es correcto. ¿Por qué? Porque esa es la vivencia de la conciencia. Y la conciencia son sensaciones. Y ya no están de frente a uno. Es como que están en la mochila, en la parte externa. Porque ahora yo estoy bajando. Es decir, en mi punto de partida yo ya no es más cuando voy a la iglesia y me arrodillo y miro para arriba. No, ahora tengo la sensación de que estoy mirando desde arriba para abajo. Cuando logro hacer eso y hay un silencio mental, no hay confusión mental, eso significa que ese observador que pertenece al campo del conocimiento de la persona que ha trabajado con los preceptos, que ha trabajado con los mandamientos, es decir, que ha trabajado con él mismo, ¿no es cierto?, que ha ido trabajando su conducta personal, o que ha ido 10 años a un psicólogo y se ha empezado a dar cuenta, empieza a sentir esa singularidad, lo empieza a sentir. Lo que pasa es que no sabe cómo expresarlo. No tenés por qué expresarlo, porque eso te va a provocar sensaciones placenteras. Porque eso es orden, eso es armonía, eso es unidad de vida, eso es buena voluntad, eso es conocimiento, que son todas las verdades que están en el espacio, que están en potencial, que me dicen es una esfera que me está esperando. ¿A dónde me está esperando? Vamos, ¿dónde vamos? No, no, no tenés que ir a ningún lado, la tenés adentro. Es el templo, la sabiduría la tenés adentro. Buscala. Trabajás en el mundo externo, muy bien, felicitaciones. Encuadrate, ¿eh? Encuadrate, eso también es importante. Pero después, trata de, a ver, de cómo podemos decir, de ir integrando todas esas virtudes que están en vos en potencial para que aparezca ese silencio primero que ocupa una gran parte de la vida. No debe ser fácil vivir en el silencio y estando en equilibrio, ¿no? No, no debe ser fácil. No debe ser fácil. Claro. No, pero nosotros sabemos que eso, ya lo aceptamos. El aceptarlo es un paso adelante. Lo aceptamos. Y alguna vez, en alguna meditación, aparecerá, sin la participación de la mente, aparecerá un estado de contemplación, ¿eh? Que no es de afuera, es interno y es de cada uno, eso también. Y eso es lo que realmente me va a empezar a generar la luz interna que se va a ver afuera. Que no lo voy a ver yo, lo va a ver el que me está mirando. O bueno, yo, en mi caso sería, ¿no? Ojalá Dios quiera, o sea que se dé. Pero bueno, ese es un poco el objetivo de toda esta búsqueda. ¿Eh? ese es un poco mi síntesis de todo lo que vos hablas. ¿No? Bueno, de lo que surgió, yo leí el libro, bueno, pero cuando hay, digamos, cuando hay un proceso, de expresión y de escuchar, se produce el triángulo entre el sonido positivo y el sonido negativo y aparece el silencio. El silencio es el estado meditativo, que es lo mismo que el intervalo. Nosotros no vivimos, no experimentamos los intervalos que nos da, por ejemplo, el transcurrir un día. Si nosotros empezamos a percibir los intervalos que tiene el transcurrir un día, vamos a ver que hay un amanecer con una energía determinada, hay un mediodía con otra energía determinada, que hay un atardecer con otra energía determinada, y hay un anochecer. Y está toda la noche, digamos, oscura que transcurre, que tiene su energía. Y son, esos son puntos de silencio o de intervalos donde se produce el silencio. Sin el equilibrio, si nosotros no hacemos un intervalo entre paso y paso en el caminar, no establecemos equilibrio. No, pero no nos damos cuenta de eso. Porque generalmente salimos corriendo, salimos caminando como algo adquirido, pero para caminar ordenadamente nosotros hacemos una pausa entre paso y paso, y eso es un intervalo. El intervalo es el silencio. Entonces lo que experimentaba, que decía Julio, creo yo entender, que es cuando vemos que hay una especie, digamos, de trasfondo de sabiduría y tratamos de practicarlo, es que vamos adquiriendo esa sabiduría, porque tenemos que practicar, porque la mente tiene que practicar, pero para que la mente comience a practicar tiene que constituirse en una mente que constituya un equilibrio entre el objetivo de nuestra vida y lo subjetivo. Entonces ahí comenzamos a establecer un silencio para ver el accionar subjetivo y el accionar objetivo. Y entonces empezamos a experimentar los intervalos o los silencios que nos dan la paz. Porque... preludios entre pensamiento y pensamiento. Claro, porque empezamos a ser observadores. Ponele en esto del sonido objetivo. Yo puedo estar expresándome y estoy rompiendo el silencio. Pero tenés que estar escuchando. Pero también, pero también puedo estar en silencio y tengo esta charla mecánica continua que no me, que está todo el tiempo hablándome, pero claro, yo no lo estoy expresando, o sea, usted no la escucha, pero yo por dentro lo estoy escuchando. Claro. Entonces la meditación te ayuda como para encontrar. Estás entre, en meditación continua. Claro, entonces digo, entre pensamiento y pensamiento, estos preludios son cada vez un poquitito más grandes. Pues. Claro. Pero bueno. El equilibrio es un intervalo, es un silencio. Por eso ahora nosotros estamos a través buscando el país un equilibrio presupuestario que no deja de ser lo mismo, pero porque no observamos el equilibrio, no observamos las energías internas y objetivas, estamos lejos de ese equilibrio, y por eso simbólicamente vamos a buscar un trasfondo, en ese caso es el fondo monetario, porque nosotros no constituimos la energía de acción para de buscar y encontrar equilibrio, porque cuando está el equilibrio la cosa se mueve, el proceso. Necesitamos que nos digan el hacer, lo que estábamos hablando antes. Sí. Pues está bien, pero es la búsqueda del equilibrio, porque es como la bicicleta. Solamente la bicicleta funciona cuando vos estás en equilibrio. Y ahí empezás a caminar. Cuando pedaleas, el equilibrio se establece. Ahí. Entonces, es una al no encontrar el equilibrio va para un lado, va para el otro, y así pasa la vida. Sí. Y vos fíjate que la mente, cuando vos pedaleas, que esto es lo mismo que cuando la mente, es decir, para nosotros hacer la meditación, sosegás la mente cuando la llevas a la respiración. La respiración tiene el inhalar y el intervalo, que es el silencio. para después exhalar. Si la mente la recoges para que observe ese proceso, se va a hacer, se va a alinear a la armonía del equilibrio. Claro. Entonces, cuando alguien, cualquier chiquito, comienza a andar en bicicleta, lo primero que debemos decirle, le decimos, no mires la rueda, mirá 2 metros más de la rueda. Es porque la mente tiene que estar en el infinito en cuanto a la rueda de rotación objetiva. Y así aprende a andar en circuito. Claro, porque si mira la rueda, la mueve y se va a caer. Volvemos a lo que decíamos antes. Lo sacamos del tiempo y lo llevamos al espacio. Claro. Porque el único que conoce el tiempo es el espacio que lo respalda. Entonces, si lo saco del tiempo, lo saco de lo transitorio y lo meto en lo eterno, en la duración, como dice la doctrina secreta. En la duración está el equilibrio. Claro. Por eso, una de las alegrías que me da, a mí me gusta la bicicleta, siempre lo practico, es ahí en el barrio cerrado, viene el verano y vienen los chiquitos. Y la alegría de estar en equilibrio en la bicicleta, todo lo experimentamos, es hermosísimo. Pero guarda, porque lo más chiquito anda en el triciclo, y ahí tenés tres. Ah, sí, no, pero es que ya está para andar en dos ruedas. También en doble sentido, ¿no? Para andar en dos ruedas. Cerramos la grabación, es 1:26. Gracias. Ahora vamos a hacer la oración de curación y el mantra.